La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Pascua 2024. Seis de abril, sábado de la octava de Pascua. Hoy cerramos estos días tan intensos, festivamente intensos. Es Pascua en la Iglesia Santa. Antífona de entrada, el Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. Vayamos a la palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Respondemos el Salmo 117. La diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! Y del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Termina esta semana la que hemos venido escuchando las narraciones de el resucitado, sus apariciones que se convierten en encuentros, y los encuentros que se van convirtiendo en convertidos, sí, en personas nuevas, renovadas gracias a la acción del Espíritu del resucitado. Es, pues, todo este camino interior lo que hemos venido escuchando. Hoy, en la primera lectura, estamos en el capítulo cuarto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, los apóstoles son testigos que han visto y que han oído. Han vivido y sufrido las cosas de que dan testimonio. No ha sido fácil. Por eso no pueden dejar de hablar de Jesús y de su obra salvadora. No pueden dejar de hablar del nombre de Jesús. No pueden dejar de hablar del poder extraordinario que ese nombre posee. No pueden dejar de hablar del misterio de Jesús, muerto y resucitado. Por eso Pedro se defiende ante el Sanedrín. Sí, no podemos dejar de hablar. Hay que obedecer primero a Dios. Ese Pedro que había traicionado a Jesús, hoy se da la cara por Jesús. El Evangelio es buena noticia. Y si es buena noticia, tiene que llegar a todos. Pero repito, hoy Marcos, que nos presenta un resumen, probablemente el pasaje que escuchamos está el capítulo 16, del versículo 9 al 15, sea un apéndice que se añadió todavía en, en la época de los apóstoles. Y es un apéndice que es resumen, que es conclusión de alguna manera, donde Jesús resucitado se apareció a María Magdalena y María dio anuncio de ello a los apóstoles. Pero no le creyeron. Es lo curioso. ¿Cómo Marcos subraya también aquí que esos dos discípulos, que es probablemente los de Emaús, seguramente los de Emaús tampoco fueron creídos por los once? Todavía hace falta, va a añadir una aparición directa de Jesús para quitar a los once la dureza de corazón. Qué bárbaro. Es que no es fácil la fe en la resurrección. Les pasaba a ellos, nos pasa a nosotros también. Sin embargo, para anunciar al resucitado hay que vivir la experiencia de la resurrección. Esa experiencia interior, esa experiencia que nos cambia. Nos cambia la visión de la vida, la visión de la historia, y se convierte en una visión de salvación. Nos preguntamos por qué Jesús escoge a estos incrédulos para anunciar el Evangelio. Todos los evangelistas hacen notar la incredulidad de los once. Pero Marcos subraya de modo especial esto. Esto forma parte de ese argumento que lleva a decir, oye, la resurrección es algo en serio. No es producto de imaginación, no es ingenuidad. No es cuestión de hombres crédulos. En el relato, Marcos tiene presente el tema de las comunidades en las que ellos vivían. Tiene presente el tema de la iglesia primitiva. Y tiene presente cómo Dios es el que dirige, es el que sostiene, es el que lleva su obra adelante. Todo miembro de la iglesia, se puede decir, es responsable de su propia fe y de su propia existencia, de su propia existencia bautismal. Eso es lo que va a venir diciendo el evangelista San Marcos. Y para que esta existencia participe realmente del misterio pascual del Señor, debe estar relacionada con Él. Sí, y con la mediación de la Iglesia Apostólica, aunque ésta sea ejercida por incrédulos. Hoy nos escandaliza mucho todo esto. Y así vamos terminando esta semana. Así vamos terminando también y la escucha, sobre todo de los evangelios, las apariciones. Así terminamos esta semana. Pidamos en la oración colecta de este día, Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Hasta ahí la oración colecta de este día. En el tiempo de Pascua está la oración mariana de la, lo decimos en latín, Regina Caeli, que significa la reina, reina del cielo. Y nos sugiere nuestra iglesia hacer esta oración durante el tiempo de Pascua. Tengo aquí el texto latino, voy a tratar de traducirlo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitó según su palabra. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Alégrate y goza siempre, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Y termina con esta oración. Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, te pedimos que, por la intercesión de la Santísima Virgen María, podamos obtener los gozos de la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es día sábado, termina esta primera semana de abril en el año civil, para nosotros al mismo tiempo, primera semana de Pascua. Haz este día, de este fin de semana, días que realmente valgan la pena, que se note la alegría del resucitado.